canela y miel, tiene el sabor de mi cumbia. Caribe, Caribe soy, sol caliente que me alumbra. Cuando me voy para el mar, me divierto con la brisa. Voy buscando una chocita y me pongo a descansar. Me bebo mi coco de agua, contemplando las tanguitas. Me compro mi botellita y mi mango verde con sal. Marbella.